estoy solo. Estoy solo. No estás aquí. La chica que esperaba el infinito, como el bajo que perdí. Pegaba las canciones con curitas. Hay algo sangrando. Hay algo que sangra porque yo me extraño. Yo le extraño. Estoy solo. Estoy solo. Ya no soy mí. Y si ya no hay más noches estrelladas ni lugares donde ir. La música está ya separada. Que esperaba el infinito.